Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Claramente no le vamos a dar el crédito, bueno, porque estamos hablando en realidad la locutora faltante hoy, que es la de FM La Gola, que la verdad que nos tiene hartos, porque se apodera del micrófono y no nos deja empoderar, sería, ¿no?, la frase. Bueno, vamos con nuestra apertura, ya que la sacamos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Son las 8.03, hoy un día fresculi también, 8 grados 5, la térmica es de 7 y tenemos una máxima de 15. Muy buen día. Buenos días, ¿cómo les buenos va? Buenos días. ¿Cómo les van ahí? Ahí plantel completo acá, por supuesto, Nico con los controles, Caro y Ceci en la producción. Sí. Buen día, Ro, buen día, hace mucho que no lo digo. Buen día, Dani. Buen día, Gras, te saludo. Gracias por saludarme, así no me tengo que saludar yo misma. A veces le pasa a la gente que manda sus mismos, viste, sus claro. mismos mensajes que reenvía. Viste que puede pasar. Bueno, es como yo también me saludo. Selfie, pero de saludo. De saludo. Y bueno, y por supuesto, Pablo Membrilla ahí atento porque ya está llegando información desde Escobar, así que en un rato también se estará su voz acá en el aire de la colectiva. Así es, claro, da mucha ternura eso, ¿no? Personas que se reenvían sus propios mensajes. Claro, sí, voz, sí. Nadie hace alusión a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que se reenvían sus propios mensajes? Está bien. Pero digo, no, es como sí, una es cosa, que la producción te lleva a eso. Claro. Sí, te lleva a eso. Bien. Es así, ¿qué va a ser? Una cortita, porque está en todos lados además. No lo vamos a mencionar con el título que lo hacen algunos de los medios masivos, comerciales y demás, que es el papelón de la selección. Para nosotros no es un papelón. No. Claramente, recuerdo que no hace muchos días, la semana pasada, hablando sobre el tema del partido que no se va a jugar el sábado con Israel, en Jerusalén particularmente, zona ocupada por Israel, hablando de eso, estábamos como medio resignados, yo por lo menos, no hablo por todo, estaba como medio resignado, como diciendo, bueno, eso está hecho ya, es una cuestión de Estado, qué sé yo. Bueno, no fue así, había un malestar entre algunos jugadores, eso explotó de alguna manera ayer con la presencia de, no era mucha gente en Barcelona, no era mucha gente. Las afueras de donde está concentrada la selección. Pero fue suficiente, ¿no? Sí. Parece que llegó uno con un megáfono y empezó a nombrarlos uno por uno y a explicar brevemente qué cosa, a los jugadores, ¿no? Sí, uno por uno. Y explicar qué cosa era ese partido, qué significaba ese partido. Están todas las fotos también de los chiquitos palestinos. Los chiquitos palestinos, que es una foto muy tierna, pero bueno, uno no sabe en principio, pero son los que están escribiendo cartas para que no se realice ese partido. Unos días hace, pocos días que lo estaban haciendo. Justamente charlábamos en un momento, ¿no? Que no es la imagen que estamos acostumbrados a ver de Palestina, claro, porque realmente claro, si no es un chico haciendo, parecería que está haciendo su tarea, sí, o algo tan simple como eso, pero les estaba escribiendo para que no jueguen ese partido por lo que significa, con... lo que significa hacer, haber, haber, si se hubiera hecho ese partido. Exacto. Así que bueno, igual no van a jugar. Las razones pueden ser, como dijo Natalia Oreiro, en su momento cuando suspendió también su recital, las razones explícitas pueden ser otras, o puede ser la que más se acomode a la situación, pero la realidad es que la campaña BDS de boicot, desinversiones, sí, y sanciones para Israel, me parece que está extendiéndose, claro, y hay una toma de conciencia general. Sí. Igual sí, tienen la selección, tiene al club Sacachispas que se ofrece a jugar con ellos el amistoso. Muchísimo. Mirá, hasta simpático. Simpático. Sería pusieron excelente la carita todos de Messi, como que son todos unos Messi, y que pueden jugar este partido con ellos. Sería buenísimo. Bueno, y una cosa, ¿no? Natalia Oreiro y otra Natalie. Natalie Portman, uh-huh, inclusive ella argumentó, no fue a recibir un premio, diciendo que como mujer judía que es, estaba en desacuerdo con el tratamiento, ¿no? Por decirlo de algún modo, con los asesinatos a los palestinos, claro, con la muerte constante, ¿no? Es un problema, es una política de Estado. Siempre resaltamos acá las manifestaciones en Tel Aviv, que tener mucho coraje para salir a manifestarse, claro, en Tel Aviv contra las políticas de su propio Estado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Get Back, The Beatles. Qué bueno. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Chubut. corte de rutas de docentes. En la mañana de ayer, docentes de la provincia de Chubut realizaron un corte de la ruta 3 en el marco de una serie de medidas que vienen realizando luego de haber rechazado la propuesta salarial del gobierno de Arcioni. El lunes realizaron una asamblea general frente al Ministerio de Educación, el cual se encuentra ocupado pacíficamente por los trabajadores desde hace una semana. A los empleados estatales se les está pagando el sueldo en cuotas, se les ha suspendido la obra social, peligra el pago del aguinaldo. Varias escuelas están con problemas edilicios y sin calefacción. Tucumán, taxista atropella y mata a una manifestante. Ocurrió ayer a la mañana cuando María Rosa Zelaya, de 36 años, se manifestaba junto a compañeros del Frente de Trabajadores del Interior en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Testigos explicaron que el taxista, Ricardo Escobar, discutió con los manifestantes y aseguraron que el hombre decidió avanzar sin contemplaciones. Arremetió contra la columna y atropelló a Zelaya. La mujer sufrió graves lesiones, murió momentos después de ingresada en el hospital. El taxista se encuentra detenido. Trabajador encadenado. Se trata del chofer de la línea 216, Enrique González, referente de la agrupación Choferes Autoconvocados, con 23 años de antigüedad, quien se encadenó a un mástil exigiendo su reincorporación y denunciando persecución sindical por sus declaraciones en contra de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor. González además había denunciado la complicidad del Estado, el sindicato y las empresas con respecto al último acuerdo paritario y las condiciones laborales. Semana Nacional de Lucha Universitaria. El plenario de la CONADU Histórica sesionó en una carpa blanca frente al Ministerio de Educación. Resolvió, como continuidad del plan de lucha, una Semana Nacional de Protesta con un paro de 72 horas a desarrollarse los días 11, 12 y 15 de junio. El 11 se movilizan a la ciudad de Córdoba para llevar a la reunión de rectores de Argentina y América Latina el reclamo de incremento salarial del 25%, entre otros. El 15, al cumplirse 100 años de la reforma de 1918, se llevarán adelante tomas, actos y pronunciamientos en los rectorados de cada una de las universidades nacionales. Rechazo al cambio de rol de las Fuerzas Armadas. Dirigentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales y diputados de la oposición advirtieron sobre los riesgos que implica el plan del gobierno para dotar a las Fuerzas Armadas de un nuevo perfil en materia de seguridad interior. El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales señaló que esta propuesta no es de ahora, sino que ya había sido pergeñada por el Comando Sur de Estados Unidos hace 20 años. Nora Cortiñas consideró como un gran despropósito el volver a replantar el terror en las calles y por eso calificó como una intimidación la propuesta. Brasil, renunció el director de la estatal Petrobras. Después de la huelga de los camioneros y protestas de petroleros en todo el país, la cabeza de la estatal renunció. La Federación Única de Petroleros celebró la decisión de Pedro Parente, ya que esa era una de las principales reivindicaciones que provocó las recientes protestas. No obstante, los trabajadores explicaron que seguirán exigiendo la reducción del precio del diésel, de la gasolina y del gas para cocinar, que aumentaron constantemente desde que Parente fue nombrado presidente de Petrobras en octubre de 2016. Rusia advierte en Nicaragua. Moscú advirtió contra los intentos de intervenir en la situación que se está desarrollando en Nicaragua. Esto lo expresó en un comunicado en su web el Ministerio de Exteriores de Rusia. Lo que está pasando en este país centroamericano es un asunto puramente interno. Advertimos contra los intentos destructivos de interferir desde el exterior. Expresa además el comunicado que Moscú está convencido de que en el contexto actual el gobierno y el pueblo de Nicaragua son capaces de buscar soluciones pacíficas a las dificultades encontradas. México, asesinatos en campaña electoral. Según el informe de violencia política en México 2018, 110 son los políticos asesinados desde el inicio del proceso electoral, cifra que está incluida en un total de 382 agresiones. El informe indica que la violencia se expande a nivel municipal, abarcando un total de 252 municipios de México. Estos datos convierten a este proceso electoral en el más violento en la historia del país. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Buen día, Dani. Buen día, gracias. Te saludo. Gracias, gracias por saludarme. Así no me tengo que saludar yo misma. Buen día, Ro. Buen día, Gra. Buen día. Ocho y 16, buen día, Gra. Buen día. 8 grados 5 de temperatura, la térmica es de 7, amigues. Amigues, bueno, amigues. Bastante mejor que ayer, sí. Que estábamos como en 5. Sí, no se sí, siente cuando tanto. Cuando viene esto frío nos pasa eso, está, ¿no? Que sí. Queremos un poquito más. Sí. Y bueno, así también queremos un poquito más en información, en noticias, en lo que pasa acá, en entrevistas, todo lo que sale todos los días en Ruta Alternativa. Y bueno, vamos a andar dando vuelta por el Hospital Garrahan, donde están los despidos, donde están las faltas de insumo, todo lo que implican en estos días y la cantidad de cosas que están sucediendo y que les están faltando, ¿no? Es un hospital de niños, sí. La verdad que es vergonzoso, pero bueno, ahí ya nos vamos a ir metiendo. Vamos también a hablar, de agrotóxicos, de qué pasa, que queríamos, no sé si hablar de la uva, del vino, eso no me quedó claro, qué es lo que queríamos buscar, si era para ver después cuándo tomamos vino, si también estamos consumiendo qué cantidad de agrotóxicos, pero bueno, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, como es el de los agrotóxicos. Hoy tenemos, menos mal que se va acercando el fin de semana, mitad de semana, pero nosotros ya vamos preparándonos para este fin de semana con teatro, con qué nos dice quién, Ricky Tamburano. Muy bien, ahí Ricky va a estar acá dándonos toda la data de dónde podemos ir, a veces gratis, a veces a bajo costo, sí. información de todo el tipo que se nos pueda ocurrir. Vamos a tener en un ratito seguramente con Pablo Brambilla desde estos medios masivos y por supuesto toda la información que tenemos de los medios alternativos que día a día nos nutren para hacer no solamente estas breves sino también para que ustedes se informen de todo lo que sucede y que no sale en los medios. Claro. A veces parece repetitivo cuando lo decimos, pero es importante saber que hay muchas cosas que no salen en los medios y bueno, acá estaremos dándola a conocer en este día. Bueno, perdón. No. Sí. Adelante. Bueno, no, que hay un... me resulta muy curioso. Desde la mañana temprano están hablando de un sorpresivo paro de camioneros, pero tan sorpresivo no ha sido, porque ya había un despliegue absolutamente disparatado de policía de la ciudad en Entre Ríos y Belgrano y en la 9 de julio y Corrientes. Entonces, a la policía no lo sorprendió, camioneros, muchachos, fíjense que alguien les pasó el dato a la policía antes que a la prensa, ¿no? Sí, además después del 25 de mayo del acto, ¿no? Y sabíamos que no nada de esas, los camioneros, por lo menos habían dicho que alguna iniciativa iban a tomar. Iban a tomar, pero bueno, entonces en este momento Infobae dice que los camioneros bloquean, entonces varios puntos de la ciudad. Habría que agregar que camioneros y policía de la ciudad bloquean varios puntos de la ciudad. Porque los camioneros no están donde está la policía, están en otros puntos de la ciudad, obviamente. Claro. Porque también ellos sabían dónde estaba la policía, porque lo veíamos por todos lados. Entonces, los camioneros están, en la avenida Lugones, en otros sitios, pero no en Belgrano. Es interesante esto, ¿no? De que los policías bloquean también, sí. O sea, ¿no? Es un bloqueo conjunto. Claro. Habría que hacer un análisis, tienen razón, ¿sí? Sobre eso habría que hacer un análisis, porque ¿qué le dicen? ¿Por qué la policía tiene esa claro. posibilidad? Cuando no hay nadie todavía, porque no. cuando estaba mostrando, que era antes de las 6 de la mañana, claro. y no quiero pensar desde qué hora están ahí parados sí. esperando que vengan los camioneros, que estamos hablando de camioneros, ¿no? Es claro. casi lo mismo que si me decís los taxistas a veces a la mañana temprano frenan cuando digo, se ve, porque no es ni siquiera gente que vos decís, bueno, se va sumando, pero seguro. Bueno, estos son camioneros. Sí, ¿no? sí. Y hay otra actividad que se está haciendo y que se va a empezar a desarrollar ahora muy tempranito a partir de las 9 en Comodoro Pi, donde va a haber el carnaval con una radio abierta. Eso es con referido a que un día antes del Día del Periodista, cuatro trabajadores de prensa vuelven a ser criminalizados. Así que bueno, ahí habíamos ya visto una cantidad de cosas que fueron sucediendo y nuevamente el juez Moldes, el fiscal, nuevamente está ahí volviendo a una audiencia que se va a realizar ahora a la mañana y ahí se están preparando esta radio abierta para hablar sobre lo que sucedió y esta criminalización. Nosotros ya estamos comunicados Ajá. con Tomás Eliashchev y él, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder hoy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días. Buen día, Tomás. Bueno, ahí estamos, ¿no? Esperando esta previa ahí con armando esta radio abierta en Comodoro Pi. Exactamente. Hoy es un día muy fuerte para las trabajadoras y trabajadores de prensa. Vamos a estar, como ustedes bien decían, en Comodoro Pi, alzando nuestra voz para decir al fiscal de Cámara, Germán Moldes, que sencillamente es un ignorante, porque él lo que está diciendo es que los compañeros detenidos, encarcelados, procesados y luego sobreseídos, porque había sido una causa armada en el marco de las movilizaciones del 1 de septiembre, dice el fiscal de Cámara Germán Moldes que no son periodistas y se habían disfrazado. Nosotros desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires reafirmamos que estos compañeros ejercen y dignifican el oficio periodístico muchísimo más que los operadores del aparato de propaganda oficialista. Uh-huh. Así que esto es lo que vamos a hacer a la mañana acompañando a los compañeros y luego a la tarde, al mediodía, vamos a estar concentrando en el marco de la Marcha Nacional de Trabajadores de Prensa. Uh-huh. Claro, perfectamente. ¿Dónde es esta segunda concentración, Eliashchev? Un poquito más fuerte. La concentración después, a partir de las 13, es en Belgrano y 9 de julio. A partir de las 13 horas, en Belgrano y 9 de julio, concentra lo que es la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Esto es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto a las federaciones y sindicatos de prensa de todo el país. Vamos a estar movilizando a la Cámara Patronal, que se encuentra en el histórico edificio de la prensa, en Diagonal y Chacabuco, para ir a decir que estamos hartos de los despidos, del cierre de medios, de la precarización, a reclamar un aumento salarial digno. Y bueno, en la previa al Día del Periodista, dignificar el oficio luchando, denunciar la censura, denunciar la represión y denunciar el ajuste. Perfecto. Buenísimo. Volviendo un poquitito a lo que va a ocurrir ahora, en unos minutos nada más, así en Comodoro Pi, ¿ustedes tienen idea de si se puede hacer algo con Moldes? Porque esto que él expone, de que hoy se disfrazan de periodistas y mañana de Arlequín, Colombina o El Zorro, ¿no tiene consecuencias? La verdad que las debería tener, y si no las tiene en el plano jurídico, debería tenerlas en el plano de la repercusión pública, porque sencillamente lo que está haciendo es incurriendo en el ridículo, aparte de estar demostrando, como les decía, un enorme desconocimiento. La ignorancia. Así que, como perdón, una ignorancia muy grande. Y es rol de las trabajadoras y trabajadores de prensa defender la libertad de expresión, y esto la verdad que nos tendría que encontrar a todos los comunicadores unidos, denunciando esta situación y escrachando a este fiscal de Cámara, Germán Moldes, que lo único que busca es incrementar la represión. Recordemos que esto salió después del 14 y 18 de diciembre, quiere que haya muchísimos manifestantes y trabajadores de prensa e inclusive transeúntes detenidos por capricho de la demagogia punitiva de este poder ejecutivo que lamentablemente apuesta a la represión para contener el ajuste. Perfecto. Bueno, Tomás Eliashchev, de acá estamos esperando para que se haga esta radio abierta y ver qué pasa en esta audiencia y por supuesto después a partir de las 13 esta concentración en Belgrano y 9 de julio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y me permito dejarles una invitación para mañana, que es el mismo día del periodista, el 7 de junio a las 17 horas, perdón, a las 18 horas vamos a estar en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en México 441, homenajeando a Tati Almeida y Nora Cortines por su aporte a las luchas del pueblo y a las luchas del gremio de prensa. Bueno, así lindo, que les dejo un feliz día anticipado y bueno, los esperamos. Qué por lindo, supuesto. Che, muchas gracias. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo. Abrazo, Tomás. Bueno, esto que los decía, ¿no? Reconozcamos que estos a quien no se están criminalizados estaban con chalecos de prensa, con cámaras. Sí, sí. O sea, no estaban de Arlequines, ni del Zorro, ni de Colombina, ¿no? Me parece que la verdad que es muy mala. Inclusive él hace referencia a esto de los transeúntes, sí, y claro, está muy bueno recordar que en ese contexto, o sea, esta piba a la que detienen, el padre, cuando le toman, le hacen una nota ahí en las puertas esperando en Comodoro Py, el padre lo que dice es que le parece terrible que la hayan llevado detenida si ella no estaba haciendo nada, pero que le parece mucho peor o tan grave que se lleven gente justamente porque se está manifestando. Claro. O sea, la nota esa le salió al revés y eso fue buenísimo. Mm. Claro, o sea, queda demostrado que se llevaron gente porque sí, porque es un deporte, porque a lo mejor él es un arlequín. También el concepto de demagogia punitiva que muy aporta bueno, recién Tomás y la Chef, por lo menos a mí me resultó interesante. Van a seguir, seguro seguiremos informando nosotros, y pero también después seguirán el Enredando, porque van a hacer salidas ahí. Claro. Y bueno, por otras radios también van a salir, esta radio abierta que se está desarrollando ahí frente a Comodoro Py a partir de las 9 de la mañana. Bien. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No anda el timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá, por la colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 29 de la mañana, 8 grados 5, casi lo mismo, podríamos decir, son lo mismo. Bueno, recordamos además de esto, ¿no? En la víspera del Día del Periodista, Telam también está con un paro de 48 horas por el despido de dos periodistas, injustificado, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. A las 10:30 van a ocurrir dos cosas. Va a haber una conferencia de prensa en el Ricardo Gutiérrez. También nombrábamos al Garrahan, ¿no? Sí. Los hospitales y de niños, la situación que están viviendo, en reclamos por apertura de paritarias y además por situaciones con el personal, digamos, un montón de situaciones que vienen a reclamar. A las 10:30 también va a haber un panazo frente al Congreso, 5.000 kilos de pan van a repartir los panaderos nuevamente, y es contra el aumento descontrolado de las harinas, porque ya no se va a poder comer pan. Acá me acerca... ¿90 pesos? Sí, claro. Tremendo. Y no hay dos sin tres, ¿no? Ah, mira, no hay dos sin tres. A las 10:30 también hay un abrazo contra el abandono en el Hospital Tornú. Mm. Esto es contra el vaciamiento del hospital por salud digna para todos. Bueno, dicen que no hay turnos en consultorios, sacaron camas de internación, no nombran enfermeros suficientes, no hay endoscopías en el hospital desde agosto del 2017. Uh-huh. Bueno, un panorama para... Bueno, algunas veces no hay agua... un panorama para la salud pública, para la prensa y para la educación pública que, bueno, no vamos a opinar al cohete. También van a estar los docentes hoy también de vuelta en el Palacio Pizur, ¿no? Claro. Creo que es a las 17 horas, 18. Ah, puede ser, sí. Viste, cuando claro. En la mañana empiezas a ver. Sí, sí, todo. Según ellos son cortes. Claro. Y no específicos, vos te encontrás con que, viste. Con que son reclamos legítimos. Claro, son reclamos legítimos que vienen desde hace día con muchos aguantes. Claro. A veces con carpas, con gente que se queda ahí esperando y bueno. Es como que es un corte caótico. Caos. Había que llamar a la gente 86. Sí. Yo quiero que venga caos y la gente 86. A las 13 horas, dos cosas. Bueno, como decía recién de Tomás Eliashev de Cipreva, marcha de trabajadores de prensa, se concentran en 9 de julio y Belgrano y protestan, digamos, en Diagonal Sur y Chacabuco. Mm. Y también hay una movilización contra los despidos en el Garraham. Bueno, que después vamos a estar hablando sobre ese tema. Pero ahora nos vamos a meter directamente en todo lo que es el mundillo de estos grandes medios o de la... En fin, no sé. Que no me lo diga Pablo Brambilla de Escobar. Mierdos. Buenos días. Muy buenos días buen a todos. Día. ¿Cómo andan? Bien. Buen día, bárbaro. Con heladita por estos lados. Ah, mirá. ¿Se ve blanquito ya? ¿O es simplemente agüita? Hay una pequeña capita que se puede identificar en los brotes verdes. Algunos podría decir que son las señales del fondo, pero no. En principio es solo la helada que corresponde a la naturaleza. Claro. Esto sí, como es natural. Es natural. Claro. En este caso sería natural. Claro. Por supuesto. Por ahí para ir identificando una cosa de la otra. Claro. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, bárbaro. Bueno, hasta este momento, por supuesto. Exactamente, claro. Eso estaba pensando, Pablo. Es ahora donde empieza la realidad de nuestras vidas. Bien, vamos con una lectura, por supuesto, siempre arbitraria de los medios masivos comerciales y estatales. Arrancamos con tapa del Cronista. Por la devaluación, la deuda ya equivale al 65% del Producto Bruto Interno. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sube la espumita! Ahí estamos, tapa de ámbito financiero, el Banco Central de la República Argentina aspiró ¡epa! El 13% de la base de los CEBAC vía la venta de reservas. O sea, no se usó la guita para frenar el dólar, pero sí para aspirar las LEBAC. Digo, para que vayamos viendo por qué no va a ser el tan mentado... La semana que viene otro super martes, miércoles, jueves con vencimiento de LEBAC. Claro. ¿Sí? Sino porque se la están aspirando. Claro, sí. Bueno, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué imagen, Sí, por eso. Yo me lo imagino a Schwarzenegger aspirando. ¡Oh, qué impresión! Por eso. No, tampoco. Lo vamos a hacer pasar un mal momento al oyente en este momento. No. Bien, a propósito de malos momentos, vamos a compartir un poquito el panorama económico que nos da Willy Cohan, Guillermo Willy Cohan en Radio Mitre, y ahí lo va a tener un poquito, hablando de cómo las cosas suben y bajan solas. Bueno, no sé, la economía es media rara, escúchelo. Guillermo Willy Cohan. Auspicia la agenda económica, FIMA, fondos de inversión. Ayer fue un día de cierta tregua, tanto a nivel financiero internacional, pero especialmente a nivel local, frenó un poquito la presión sobre el mercado de cambios. Venía vendiendo 500 millones prácticamente miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, y ayer apenas estuvo en el mercado con unos 100, 150 millones. La verdad, nadie sabe nada. Va a haber momentos en que parezca que todo está muy lejos, va a haber momentos en aunque parezca que todo está muy cerca, y esta es un poco, este es un poco el clima con el que en alguna medida operaron los mercados ayer, y yo diría que es probable que esto se consolide hoy. El gobierno quiere hacer los anuncios, por supuesto, antes de que empiece el Mundial. Viste que ahora todo es antes del Mundial. La CGT también quiere esperar el anuncio del gobierno, y cuando el gobierno anuncie el acuerdo con el fondo, la CGT lanza el paro también, sí. Pero antes del Mundial. Una CGT que se ha endurecido más de la cuenta, ¿eh? El discurso de Gerardo Martínez en la OIT casi parecía la señora de Bonafini, más o menos, ¿no? Una cosa impresionante, lo que fue muy duro ayer Gerardo Martínez, también se está poniendo muy duro, porque dice, muchachos, me pasan por encima, no me obliguen a defender un acuerdo del 15%, porque tengo toda la izquierda de base que se me va a quedar con el sindicato. La apuesta del gobierno es que obviamente el mercado se vaya tranquilizando, y sobre todo se vaya tranquilizando la tasa de interés. Todo antes del Mundial. Todo antes del Mundial. Es muy bueno todo esto. Tranquilice la tasa de interés. Sí, ¿eh? sí. No. ¿Sabes qué, de qué me hizo acordar? Aparte, viste que hay momentos que vamos a sentir que todo está lejos, momentos sí. que todo está cerca. Bueno, eso es así. Sí, ¿sabes? Yo cuando era adolescente leí un libro de Richard Bach, que es el que escribió Juan Salvador Gaviota, sí. que se llamaba Ningún lugar está lejos. Y me acordé inmediatamente de eso. Bueno, vio cómo es, las cosas se acomodan, se van acomodando sí. solas. Sí, sí, de todas formas es maravilloso, ¿no? Que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y todo lo demás fue dicho como es probable. Ahora, por supuesto, el oyente se quedó con la pelota picando diciendo, ¿qué dijo Gerardo Martínez? ¿Qué dijo Gerardo Martínez? Se endureció. Así que busqué para usted, oyente, ¿qué dijo Gerardo Martínez de la Organización Internacional del Trabajo? La dureza. Del titular del sindicato de la construcción, escúchelo. Debemos lograr un diálogo social institucionalizado para promover la cultura del encuentro, tal como nos señala el Papa Francisco. Los sindicatos trabajamos en este camino. Necesitamos que se generen economías sustentables junto con protección social, trabajo seguro y salarios decentes. En Argentina se vive un momento de angustia y tristeza. La crisis macroeconómica profundiza la grieta y alienta la falta de esperanza. No queremos ese camino. No es justo que esto suceda. Una vez más, caemos en las garras del Fondo Monetario. Los mercados reaccionan, el campo reacciona, y los trabajadores también reaccionaremos, defendiendo el desarrollo productivo, la industria nacional y la cultura del trabajo. ¿Es la homilía de Gerardo Martínez? El pastor Martínez claro, sí. nos acompañó en este momento, ¿eh? Un sí. pastor, tenés razón. Sí, más que todo es un pastor. Más que todo un pastor. Pastor evangelista. Metió miedo, ¿eh? Qué vergüenza, ¿cómo se bastardea el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo? Es lamentable. Eso estaría bueno, dando cuenta de las condiciones. Sí, ¿quiénes sí. están defendiendo a los trabajadores? Claro. Sí. Bueno, sí. Y en ese sentido le digo que, dice Ámbito Financiero, en su tapa, Vidal y Larreta son las nuevas superstars. De nuevo acuerdo con el Partido Justicialista. O sea que todo esto que van a escuchar estos días ya está acordado, ¿eh? El anuncio del paro, el chamullo, bueno. Así que sería parte de un acuerdo que, bueno, está en tapa, ya los diarios que nos lo anuncian, ¿eh? Sí, sí. Bien. Tras pactar los salarios, buscarán reducir 5.000 puestos en el Estado. Bueno. O sea, UPCN sí. se acordó un 15% en tres tramos. Sí, sí. También, más o menos en la línea de lo que decía recién Gerardo Martínez, la lucha sindical. Y ahora van a explicar cómo, porque, digamos, o sea, aceptan el 15% a cambio de que no echen gente. No, usted está equivocado, señora, señor. Porque el plan de dotaciones que tiene el ministro Ibarra va por todo. Claro. Va por todo. Así por lo menos lo anuncia el cronista comercial. Así que bueno, nada, yo le digo, porque por ahí usted dijo, no, bueno, no va a ocurrir una cosa, pero va a ocurrir la otra. No. Sí. No. Las dos. No estaría sucediendo esto. Bueno, en fin, o sea que la negociación, no sé. Bueno, entusiasma el FMI al mercado. La bolsa ganó casi 5% ayer. Y para la Nación el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional está cerrado y esperan el aval político para anunciarlo. O sea que se viene. Bien. A propósito, un poquito de todos estos temas, le propongo escuchar, vio que ayer hablábamos de cómo se estaba otra vez, otro embate contra la educación pública, en este caso la universitaria. Así que Nelson Castro se hizo eco de esto y entrevistó a Alieto Guadagni. Oh. Alguien se preguntará quién es Alieto Guadagni, ¿verdad? Porque uno dice, este señor me va a tirar la posta. Bueno, este señor arrancó su función pública allá por la dictadura de Onganía. ¡Claro! Fue interventor del Consejo Federal de Inversiones y en 1967 fue síndico titular de CEGVA. De ahí en más, trabajó para Viñone. ¡Claro! ¿Sí? Fue secretario de Producción para la Defensa y del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. O sea que, bueno, con esto le quiero decir, de ahí en más, fue el primer cabalista después, ¿se acuerda? Por supuesto. Claro, sí, sí. Hago memoria. Hablo de esto que... Bueno, o sea que eso es un tipo que estuvo con todos. Pero esto que vos siempre, saber desde dónde nos habla esta gente. Exactamente. Así que, bueno, este sería más o menos, para que el oyente y la oyenta tenga el background, de quién vamos a escuchar. Alieto Guadagni con Nelson Castro ayer a la mañana en Radio Continental. Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de León. La Argentina tiene tres gravísimos problemas en materia universitaria. La primera, que tiene pocos graduados. Sí. Segundo, no tenemos graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Claro. Y la tercera, que no tenemos pobres en la universidad. Claro. El régimen de ingreso irrestricto es un disparate. Sí, sí. Es un disparate contra los propios estudiantes. Nosotros somos el país en América Latina con más estudiantes en los universitarios. Sí. Y somos el país con menos graduados. Claro. La verdad que es una combinación terrible. Sí, sí. El siglo XXI no va a depender de Vaca Muerta, va a depender de lo que está en la cabeza de los humanos. No, por supuesto, depende del conocimiento. Usted puede tener Vaca Muerta y si no tiene el conocimiento, queda muerta la Vaca Muerta. El alumno que no está en condiciones, por más que tenga ingreso irrestricto, no avanza porque no tiene condiciones para poder comprender y estudiar lo que debe estudiar, ¿no? Lógico. Lo que no podemos hacer es seguir de brazos cruzados porque está en juego el futuro del país, Sí. Ojo una cosa con el derecho de huelga. Claro que hay derecho de huelga, pero el pibe también tiene derecho a aprender. Claro. Y ese es un derecho importantísimo. Y las inversiones van a los países donde la gente está muy bien preparada en la ciencia y la tecnología, porque las nuevas inversiones dinámicas, fíjese todo el proceso de robotización. Lo que va a generar otra fuente de trabajo, no es que va a dejar a la gente sin fuente de trabajo, genera otra fuente de trabajo vinculada con esa industria, ¿no? Correcto, ¿cierto? Se la va a crear a los que están bien educados. Bueno. La fuente es de Nelson Castro. Bien. No, pues bueno, por eso el oyente lo oyenta que después lo analice. Uh-huh. Pero bueno, estos son los que están hablando en contra de la universidad pública. Claro, Bien, declaran inconstitucional, dice Crónica en su tapa, el aumento del 5,71% que los jubilados recibieron en marzo. Usted dice, ¡qué mal! ¡No! Es que en realidad tiraron para atrás lo que fue los efectos de la reforma jubilatoria de diciembre del año pasado. Exacto, sí. De hecho, Ámbito Financiero lo titula como rebelión judicial contra reformas. Ah, bueno, mira. Tanto como rebelión. Sí, la rebelión. Bueno, no, le digo para que vaya tomando nota. Más, no vamos a hablar, ya lo mencionaron en un comienzo, así que no vamos a extendernos en este tema, la espectacularización que hicieron los medios respecto de lo que no fue el amistoso entre Argentina e Israel en fútbol, la selección de fútbol, sí. Y Crónica lo tituló como una mancha innecesaria. Una y mancha antes de cerrar, innecesaria. Le voy a decir que para Clarín, el fiscal reclamó 5 años y medio para Vudú. Sí. Lo deja, dice, más cerca de la cárcel, lo cual es bastante opinable. Se verá. Le quiero cerrar, si usted me permite, con un track que me parece bastante claro de la cultura actual. Y para eso vamos a escuchar al ministro de Cultura. Usted se preguntará de dónde viene el ministro de Cultura también, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Abeluto, que arrancó, digamos, es parte de lo que se llamó tiene su carrera en el ámbito editorial. Ajá. Porque usted sabe que trabajó como director editorial de la región sur de Random House, Mondadori, Argentina. El oyente de la oyenta se preguntará, ¿qué es esto? Sí, yo también. Sí. Bueno, es el que tiene prácticamente todos los medios, o mejor dicho, todas las pequeñas editoriales, prácticamente de toda la República Argentina. Es uno de los grandes monopolios de la industria editorial. Este es el ministro de Cultura. Bueno, él lo vamos a escuchar hablando un poquito de cultura para que el oyente se vaya instruyendo. El ministro de Cultura de la Nación, el señor Pablo Abeluto. Nuestro objetivo es ser un país desarrollado. ¿Cómo cuál? Yo creo que nosotros podríamos ser un país como Australia, podríamos ser un país como Canadá. Canadá es un país que tiene canadienses, no tiene marcianos. Y ha logrado construir una sociedad de integración, de progreso, pero lo pudo hacer. Si vos me decís hoy cuál es el principal adversario de Cambiemos, cuál es el principal adversario del presidente Macri, nuestro principal adversario es un estado de ánimo, que lo hemos tenido muchas veces, que es otra vez se va todo al carajo. Al final son todos iguales. Esa distancia que muchas veces los argentinos hemos tomado sobre lo público es lo que muchas veces nos ha llevado a construir nuestro propio fracaso. El presidente, como un hombre normal, Macri lo he tratado mucho a lo largo de este tiempo, es que es un hombre que escucha. Me gusta vivir en una democracia donde todos pueden expresar su punto de vista, sea el que sea, a favor, en contra. No tenemos trolls, no los conozco, no me los he encontrado. Cambiemos está a mitad de lo que termina y a mitad de lo que empieza. Cambiemos marca en la política la llegada a la política de una transformación cultural que se vivió en la Argentina y que se está viviendo en la Argentina. Si tengo que marcar un hito, pongo el 2001, porque fue el casi refundacional eso. Cambiaron las relaciones entre padres e hijos, cambiaron las relaciones entre géneros, cambió nuestra visión de las minorías sexuales, cambió nuestra visión de los derechos humanos, cambió nuestra visión del medio ambiente. Estamos cambiando permanentemente, cambió la tecnología, cambió los medios de comunicación, cambió la manera de cuidar nuestros propios cuerpos. ¿Cómo no iba a cambiar la política? Impresionante. Impresionante, cambió todo. Todo. Canadá sí. Ya no tiene canadienses. No. Claro. O sea, cambió todo. Y la pregunta que se hace es la pregunta que nos hacemos muchos. Porque si todo eso cambió, ¿cómo es que no cambió la política? Es la presentación de la política. No nos vamos a extender en este momento, por supuesto, porque amerita una reflexión más profunda, ¿no? Pero sí, por supuesto, nos da lugar a pensar los efectos del 2001, que efectivamente estaba latente también en el antes de que el cambio justamente del gobierno anterior. Pero bueno, también uno siempre puede recordar que el 2001 dio lugar a Bloomberg. Claro. Entonces. Sí. Bueno, siempre nos habla también de que los cambios no necesariamente siempre son positivos. No, por supuesto. No. ¿Verdad? Pero sí es interesante seguir pensándolo. A mí me parece por lo menos razonable pensar un poquito esto y cómo es que se llegó a este tipo de cambio, ¿no? Pero sí coincido, Dani, que efectivamente no estamos hablando de una horizontalización de la política. Claramente no. Claro. Sin embargo, lo venden así. Exacto. El ejemplo de los timbreos. Así es el ejemplo de los timbreos. Bueno, nosotros acá tenemos a Carolina. No sé si Carolina Degán, que es psicóloga, ¿verdad? Porque lo que sí me quedó claro también de lo que decía Beluto es que estamos frente a un problema de profecía autocumplida. ¿Se dice así? Supongo que sí. Así que bueno, afortunadamente Carolina podrá sacarnos un poquito de esta situación de profecía autocumplida, ¿no? A mí igual me impresiona mucho que Abeluto diga que nuestro mayor enemigo es el estado de ánimo, ¿no? Claro. Es como, claro. Que nos convencemos de que todo es igual. Es entonces, increíble. Igual hay que esperar porque Cambiemos esta mitad de camino. Ah, todavía verdad. Falta mucho. Estamos a la mitad recién. Sí, sí. Ya que estamos con estados de ánimo, capaz que lo podemos cambiar. Y qué sé yo, por ahí de golpe se nos da por la revolución. Ah, ¿no? Sí. La de la alegría es la que más me gusta. Que no sea de la alegría, por lo menos no de esa alegría de la que usted está pensando. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Bueno, ahí... Antes de que empiece el mundial, viste que ahora todo es antes del mundial. Agradezco, Nicolás Balis. No quiero saber de dónde venís, ni quiero saber para dónde vas. Quiero saber por qué estás aquí, por qué te fuiste de tu lugar. ¿Cuál es la tristeza que traes hasta acá? Tus ojos me dicen no puedes llorar, pero tu sonrisa me dice que igual es buen momento para caminar. Agradezco esta tierra reseca, la montaña no supo abrazar, la gigante reunión de las piedras esconde ternura y fragilidad, esconde ternura y fragilidad. Agradezco con mi torre de piedras, agradezco y recuerdo a mi mamá, mis hermanos y mi padre están lejos, pero pronto los voy a abrazar.

Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Un abrazo. Norma Lezana, que es, como le dijimos, licenciada en nutrición y presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Carrahan. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y acá estamos, seguimos, no nos fuimos. Son las 9:07 de la mañana, 8 grados 5 de temperatura. Sigue fresco, la térmica es de 7. Vamos a ver si actualiza un poco el servicio meteorológico. Voy a tener que hablar con esta gente. Tenemos 8 grados 6. Antes dije 5, 8 grados 6. Me lo subió, acaban de enviar a mí personalmente. Claro, ¿no? Así, se es lo que, claro, ayer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso es una información casi encriptada la que obtuvo, para que nadie pueda leerla ni verla. Así que bueno, acá estamos. Bien, no, esto me quedó de ayer, puede ser un segundito nada más, nos favor. Retrotraemos a la hermosa actividad que se debe haber desarrollado, porque ninguno de nosotros asistió, de la presentación de las LEDs, allí en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí al principio de este año hubo una disputa feroz. No entre distintos sectores populares, sino entre distintos sectores empresariales para ver quién se quedaba con el negocio, de las LED. ¿Y usted quién cree que pudo haber ganado esa disputa? No tengo idea. Bueno, dos empresas ligadas a Macri y Peña importan LED chinas para el alumbrado público. Recordemos de paso que quien tiene los contactos con China y se gana su Diego en cada operación, no sé si en esta puntualmente, pero siempre fue Papá Macri, claro, que acompañó a Cristina, acompañó todo el proceso. Años. Encontró ese nicho ahí y dijo, esto está bueno. Hay quienes representan jugadores de fútbol, hay quienes hacen negocios en otro país y cobran una comisión por eso. Bueno, así que estas son dos empresas de Macri y Peña que son las que se han quedado con el negocio de las LED en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de que ya para el alumbrado hubo un desembolso de 503 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de tres lamparitas, no, estamos hablando, no. Porque parece inocente todo, sí, ¿no? Sí. Alrededor de la así ley, lo muestran, qué sé yo, ¿viste? Claro, exactamente, así lo pintan, tenés razón, sí. ¿No? Pero son esta primera parte del negocio fue de 503 millones de pesos. Por eso que la disputa fue intensa. No olvidemos que en este momento Marcos Peña y Coso están en Londres, como es Caputo, si no me equivoco, están en Londres y también están hablando de estas negociaciones con China, así que... ahí estarán, no sé, negociando. Sí, uno empieza a meterse en el coso. Bueno, es el 27 de marzo del año pasado, fíjate cómo fueron haciendo el negocio. La firma del primo de Marcos Peña compró. Todo queda en familia, claro, ¿no? Por eso. Todo el tiempo. Porque el primo, si le preguntan a él, va a decir. ¿Vos te referís a los Brown? Porque los Brown. Ah, Brown Peña, sí, A Brown Peña, porque es la familia. Claro. Ojo, dueños de gran parte también de la Patagonia en muchos lugares. Ojo, que hay que meterse en esta historia también. Bueno, y en la disputa, en su momento, los fabricantes locales, que también los hay, denunciaron que estas importadas no cumplían los requisitos técnicos. Pero bueno, ya está, ya fue saldado, ya quedó en manos de estas dos empresas ligadas a Macri y Peña, el negocio de las LED. Tendríamos que hacer el árbol genealógico de esta familia, ¿no? Estaría mal. Para ver de dónde viene. Claro, todo, claro. Pero Brown Peña, digo, para que empecemos a escuchar, ¿no? Que está en un ministerio, está en el secretario de algo, es el primo de... Sí, no sé si es el mismo primo, porque puede tener más de uno, puede tener varios. ¿No? Bueno, pero no sé, hubo recorte con los familiares en cargos públicos, me parece... Había que seguirlo también, eso, ¿no? Son cosas que me parece. Bueno, hoy hablábamos de muchas cosas que están pasando en la ciudad, de concentraciones, de conferencias de prensa. Decía recién la médica del Garrahan, a las 13 horas va a haber una conferencia de prensa, una movilización. A las 10:30 tenemos panazo en el Congreso. 5.000 kilos de pan van a repartir los panaderos contra el aumento descontrolado de la harina. A las 13 era la de los despidos en el Garrahan. 10:30 también la conferencia de prensa en el Ricardo Gutiérrez, otro hospital de niños que se ve afectado y que está pidiendo la reapertura de paritarias. Cipreva marcha, a las 13 horas se concentran en 9 de julio y Belgrano para protestar después contra los recortes, los ajustes, la censura, los despidos en diferentes medios de comunicación en Diagonal Sur y Chacabuco. Y a las 11 las familias que integran una organización que se llama FAME, que es una organización de familias que en realidad están reclamando y piden por el tratamiento para la atrofia muscular espinal, van a ir al Ministerio de Salud a las 11 de la mañana. Es una enfermedad, lo explico brevemente, genética neuronal caracterizada por la pérdida agresiva y progresiva de la fuerza muscular, que causa debilidad, atrofia los músculos voluntarios encargados de funciones básicas como las que realizamos todos, los que no tenemos esta enfermedad, que es caminar, gatear para un bebé. Es muy grave porque en el 55% de los casos los niños mueren antes de cumplir los 2 años de edad. 40 personas nada más están recibiendo esta medicación. El laboratorio comenzó en ANMAT el proceso de registro de la medicación en julio del año pasado, pero el Ministerio de Salud no aseguró todavía que este proceso sea terminado de forma urgente. Y estamos hablando de niños y niñas que necesitan este tratamiento. Sí, a veces las cifras influyen para estos ministerios, para no poner la medicación al alcance de todos, ¿no? Como son pocos. Como una necesidad, como otras enfermedades que hablábamos antes de comenzar el programa, que son muy masivas. Pero esto es algo que también... Es terrible, tiene que haber un cupo para este tipo de cosas, ¿no? Dentro del ministerio. Además, hay 200 familias, 200 pacientes que no reciben la medicación. Hay 40 que sí la reciben, pero la mayoría de esos casos la reciben gracias a un recurso de amparo. Una familia con un niño que nace con una enfermedad que es degenerativa, que encima tiene que litigar, porque es realmente muy desgastante. Bueno, así que hoy a las 11 horas se concentran en el Ministerio de Salud para hacer este reclamo. Y es como vos decís, como son poquitos, quedan ahí a la deriva a veces. Sí, es verdad. Es tremendo. Sí, y bueno. Tengo una, ¿Qué tenés? Tengo una, pero que es muy ridícula. A ver. Como me gustan a mí. A ver, venga nomás. Sí. Acá atajamos. Es como para no sé si polemizar, porque no valdría la pena, pero hablan en Estados Unidos de una revolución cultural porque parece que Miss América, ya me da bronca que ellos se tomen el nombre de América, eso de claro, chiquita sí, ya sí, me sí, reventaba. Sí, sí. Vamos a decir Miss USA o Miss Estados Unidos. En septiembre está el concurso, de, yo no sabía que existía todavía el de Miss Universo, eligen a las Misses de cada país parece y después van al universo, no sé. Sí. Pues, claro, no sé cómo, sí. Eligen, claro. Y dentro de poco va a haber viajes al... ¿viste? Sí, ahí está, a Marte. ¿Por qué no? Es muy Bradbury eso muy, de sí. Miss Universo. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que había un tipo que era como el director, que era Sam Haskell, quien salió de su cargo porque encontraron algunos correos electrónicos donde él te enviaba mensajes muy misóginos sobre las concursantes. O sea, digo, un concurso de belleza de mujeres, donde las mujeres se exhiben como si fueran cositas. O sea, sí. Ya es misógino todo. Claro. O sea, el tipo que lo organiza, evidentemente, también debe ser un misógino. Tiene que estar predispuesto también. Bueno, ahora hay otro organizador que es Carlson. Y este es muy revolucionario. Ajá. Y dijo que entonces no va a haber trajes de baño este año para las chicas. Claro, eso modifica todo. ¿Y qué va a haber? Nada. No se van a poner trajes de baño. Quieren que tengan un look que las identifique, que exprese su personalidad, cuando sabemos que lo que menos les importa en estos concursos es la personalidad. Y además, ¿en qué momento necesitamos un concurso donde las mujeres expresen su personalidad con un numerito en la mano diciendo lo que estudian y cuántos idiomas saben? Bueno, pero nada, esto causó así como en las redes en Estados Unidos medio una revolución, porque estaban los que están a favor, los que están en contra y los que dicen que es un ridículo total. Así que, bueno, siguen haciendo el ridículo estos muchachos del norte. Sí, siguen haciéndolo. Mirá, justo yo tenía que falleció Case Pade. ¿Quién es? ¿Quién es? No es sé. Es una diseñadora también de Nueva York, que tiene así las carteritas preferidas de Ivana Trump y de Kate Middleton. Para que vos estés ahí, viste, de la duquesa de Cambridge. Eso es. Había nacido, viste, qué sé yo, bueno, hace 55 años, apareció muerta, todavía no hay mucha investigación, pero era un furor, millonario lo que se pagaba por esas carteritas, unas cosas cuadraditas, viste, que van, yo no sé cómo pueden hacer, porque encima son molestas para llevar no con esa nada, manijita. No llevan nada. No llevan ni plata. ¿Usted tuvo una? No, yo jamás en mi vida tuve. No, como describe la molestia. Porque las vi en las fotos, pero las ves cuando van con esa cosita que no sé para qué llevan, porque hoy la mayoría no lleva, si no pagan nada, no llevan llaves, no manejan coche. ¿Para qué necesitan una cartera que vale miles de pesos? Bueno, Carilina. Puede ser un Carilina también. Bueno, así que esta diseñadora apareció muerta, en su nombre real era Catherine Noel Brosnahan. Pero Kate Spade es el nombre de estas carteras famosas que Ivana Trump y la duquesa de Cambridge usaban. Que nunca entre otras. Nosotras. Nunca, jamás. Jamás. Miles. Y hay algo que tengo que recalcar. La coincidencia de noticias que tenemos entre Graciela y yo. O son orientales o son del norte, del hemisferio norte. Eso es algo para documentar. Ningún medio ni hegemónico ni alternativo, te juro que lo tiene. Y no está preparado. No. Es todo natural. Todo improvisación. Bueno, nos vamos a escuchar un tema musical. Dale. Las Piedras, Acorazado de Potemkin y Paula Mafia. Sí. ojos, su pelo, su voz. Las ramas se abren en voz y otra vez se abren en voz y otra más. Y la vez romperá del mismo padre y tiras y las piedras. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. No, 9 y 22 y 23. Uh-huh. 9 y 23, 8 grados 6. Es que en realidad recién cuando vi la hora dije, pero qué rápido que pasó este programa. Sí. Todavía no pasó. Falta. No, pero sí, sí. Tenemos ha ido el segundo semestre del, más o menos, ¿no? Porque sería la última media hora. Bueno, ya andamos por Mendoza, ¿no? Sí, viste. Es una de las provincias claramente también afectada por el uso y la presencia de agrotóxicos y fumigaciones aéreas, y es una de las provincias de las cuales se habla bastante poco de esa fumigación y demás, ¿no? Estamos hablando de una fumigación aérea sobre 115.000 hectáreas que se realiza el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria contra la plaga denominada polilla de la vid. Ya estamos comunicados con Eduardo Latino, periodista alternativo de investigación en Mendoza. Allí, buenos días, Eduardo. Buen día, buen día. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Graciela, Roxana. Buen día. Bien, por acá bien, en una mañana fresca. ¿Cómo está allí Mendoza? Oh, está fresquito, fresquito. Hace varios días. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está esta situación? casi oculta, porque si lo comparamos con el tema del glifosato, si lo comparamos con el paraquat, si lo comparamos con otras cosas que se tiran sobre la tierra y que terminan en nuestro cuerpo, está mucho más como oculto, ¿no? Sí, el tema de las fumigaciones, el año pasado, en el mes de septiembre, hubo un conflicto acá en Mendoza bastante grande en torno a una iniciativa que se llevó adelante de parte del gobierno provincial a través del ISCAMEM, que, como bien decías vos, Daniel, es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, que si bien es un ente autárquico, acá en Mendoza tenemos alguna tradición con entes autárquicos que no dependen directamente del gobierno provincial o no deberían depender directamente del gobierno provincial, y velar por los intereses más sensibles de la provincia. Ese es el caso del Departamento General de Irrigación, que es como una institución señera no solamente acá en Mendoza, sino a nivel mundial, que tiene que ver estrictamente con la regulación del uso del agua, sobre todo el agua para riego. Claro, claro. El caso del ISCAMEM vendría a ser algo similar, pero en el tema del control de plagas. Mendoza, bueno, ustedes si van a la Patagonia también hay barreras fitosanitarias. Acá en Mendoza está el ISCAMEM, que históricamente son las barreras fitosanitarias que nacieron sobre todo con el tema del combate de la mosca del Mediterráneo, cuando en los años 90 Mendoza no podía exportar sus productos a causa de Argentina no estar libre de la mosca del Mediterráneo. Entonces la política que se llevó adelante fue crear el ISCAMEM como una institución que pudiese regular el tema de la plaga, y desde esa perspectiva poder mostrar al mundo que Mendoza era territorio libre de mosca del Mediterráneo y no perder el mercado, sobre todo de Brasil y particularmente de Europa. Claro. ¿En exportación de qué decís vos? ¿De uva, uva de mesa o vino? No, eso tenía que ver con los frutales. Con los frutales. Los frutales, correcto, correcto. Exactamente. Uh-huh. Mendoza es muy fuerte también en la producción, sobre todo del durazno. Durazno, sí, sí. Que es puesto, ahora ya no tanto, pero en otras épocas era puesto en mercados internacionales. Claro. Hoy el durazno lo tiran, como pasó en la última campaña. Uh-huh. Qué bárbaro. Bueno, la cuestión es que la Alobesia botrana, que es la famosa polilla de la vid, es una polilla que ataca la uva y hace perder a veces porcentajes muy altos de la cosecha de la vid, con lo cual después repercute también en la producción de vino. Claro. El año pasado el gobierno provincial, impulsado por el gobernador Cornejo, planteó fumigaciones aéreas con un producto que se llama Coragen, que es de DuPont. Lo curioso del Coragen, que además de poder ser aplicado para la Alobesia botrana, si uno mira el prospecto propio de DuPont, también está como sugerido para el uso en la soja, el trigo, el maíz. Con lo cual estamos hablando de un producto que se podría parecer bastante al glifosato. Claro. Sí. La cuestión es que si uno se fija, está planteado como banda verde. La banda verde se supone que tiene poca toxicidad en el caso del prospecto propio de DuPont. Plantea que sobre todo es muy tóxico para... sobre todo para peces, todo lo que sean seres vivos en agua. El tema es que el glifosato está categorizado en la misma banda. Claro. Argentina, y ya sabemos que cuando se libera la soja transgénica en Argentina en los años 90, a mediados de los años 90, que fue el primer país en Latinoamérica, el paquete tecnológico va de la mano del glifosato. No hay soja transgénica si no hay glifosato. Claro, totalmente, sí. Por lo tanto, cómo se categorizan las bandas, uno al menos puede presumir que puede ser también bastante irregular. De hecho, el glifosato ha sido denunciado varias veces de distintos sectores en torno a que, si bien es banda verde, la toxicidad es mucho mayor. desde acá en Mendoza, el año pasado, desde la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, plantearon un debate en torno a la toxicidad del coragen y la similitud en torno a la toxicidad con el glifosato, pero particularmente también presentaron un amparo en la justicia porque no se había hecho ninguna presentación formal a través de un informe de impacto ambiental. Claro. Porque fumigaciones aéreas acá no se habían hecho de esta manera. Uh-huh. Y sobre todo porque se había violado la Ley General del Ambiente, que es la 25.675, y la Ley Provincial 5.961, uh-huh. que son las leyes que el gobierno de Cornejo viene sistemáticamente violando, no solamente con el tema de las fumigaciones, sino también con la del fracking. Claro. ¿Cuál es el artilugio que tratan de evadir? Que se tenga que presentar en legislatura un proyecto de ley donde en la legislatura se debata actividades que hasta el día de hoy no habían sido realizadas en Mendoza. Claro. Estas fumigaciones masivas, pensemos que se han fumigado 120.000 hectáreas el año pasado en Mendoza. Hablar de 120.000 hectáreas en Mendoza es hablar de una superficie cultivada, de un porcentaje de superficie cultivada muy importante, claro. que es diferente, no sé, a la Pampa Húmeda, ustedes están en Buenos Aires, 120.000 hectáreas es poco. Acá en Mendoza 120.000 hectáreas es muchísimo porque las unidades productivas son mucho más pequeñas a las que ustedes están acostumbrados por allá. Entonces lo que ha hecho Cornejo es esquivar la posibilidad de una audiencia pública. Que es lo mismo que ha pasado con el fracking. Claro. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, es exactamente el mismo procedimiento político y legal. Autorizan a reactivar 4 pozos que estaban desactivados en Malargüe a través de la fractura hidráulica y lo hacen con un procedimiento administrativo. Claro. Lo mismo que hace con el ISCAMEM a través de un procedimiento administrativo, autorizan a las fumigaciones con una complicidad que en el día lunes ha quedado notoria con la empresa DuPont. Porque acá, en el medio, hay un negocio. Sí, obvio. Y lo que hacen es evadir el debate público, en la audiencia pública, y el debate político en la legislatura. Y por el otro lado, tratando de delimitar la protesta social, que eso es como el lugar donde más apunta Cornejo desde hace ya, bueno, desde que asumió, pero sobre todo en el último año. Claro, Eduardo, y entonces, digo, a ver, una pregunta relacionada con cómo puede llegar a afectar a los canales de riego, los ríos y demás, además con el tema concreto del agua en Mendoza, ¿no? No lo sabemos porque no han hecho tampoco un estudio de impacto ambiental. No solamente eso, que tampoco se ha hecho un estudio base para ver la línea de base. Por ejemplo, se podría plantear una línea de base para ver cómo estaba el río antes de la fumigación. Claro. ¿Qué pasó después? Claro. Que es lo mismo que no han cumplido con el fracking. Claro. Con la reactivación de esos pozos no se hizo una línea de base tampoco para ver qué pasaba debajo del suelo antes de hacer la fractura hidráulica. El tema es que militantes de la Asamblea del Este, acá en Mendoza hay varias asambleas socioambientales, hay una que está en el Este, hicieron estudios sobre contaminación de cursos hídricos y encontraron contaminación con el coragen en el río. Eso ha sido totalmente tapado por los medios masivos de comunicación y obviamente el gobierno provincial lo ha desestimado, no lo ha tenido siquiera en cuenta las denuncias que ha hecho la Asamblea del Este. Con lo cual, desde los análisis químicos que hizo la propia Asamblea, que mandó a hacer la propia Asamblea, se pudo corroborar de que sí hubo contaminación. El problema es que el lunes estuvo el ministro de Agroindustria de la Nación aquí en Mendoza, Luis Miguel Echeverri, conocido jefe de la Sociedad Rural Argentina, y estuvo junto a Alfredo Cornejo y al presidente del ISCAMEM, que es Alejandro Molero. e hicieron un anuncio de la de lo que va a ser la campaña de este año, del 2018, con el tema de las fumigaciones. Ajá. Y esto no es menor, porque estaría bueno repasar quién es Alejandro Molero. Alejandro Molero fue senador, es más, fue presidente de la bancada de senadores provinciales por el departamento de General Alvear. Recordemos que la 7722, que es la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la megaminería, sí, se logra sobre todo por la pueblada masiva en el año 2007, uh-huh, del pueblo alvearense. Claro. Alejandro Molero era un actor muy importante en ese momento. Era parte de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y Ganadería de Alvear. ¿Qué significa eso? Que era parte de la multisectorial de Alvear. Ha sido uno de los fervientes luchadores contra la megaminería. Ajá. Lo que podríamos decir hoy es que era uno de los fervientes militantes contra la megaminería, que respondían a los intereses en ese momento fuertemente de Ernesto Sanz, ajá, que ha sido su papá político, uh-huh, con muy buenas relaciones con Alfredo Cornejo y también tutelado por Cobos. Ah, caramba. Fíjense, qué sí, tridente sí, atrás de sí, Alejandro sí, Molero. Sí, sí, Alejandro Molero, exacto. Bien, bueno. Es interesante porque justamente algo que construyó Cornejo, me parece que estas son cosas que generalmente no se debaten y no se han podido mostrar públicamente. Alfredo Cornejo fue tejiendo también dentro de la lucha socioambiental algunos actores que le han permitido ir logrando ciertos consensos en lugares donde le podían pegar fuertemente al kirchnerismo. Claro. Se ha visto fuertemente con el tema megaminería, uh-huh, y que llevó a personajes como el ex senador Alejandro Molero llegar a ser senador, claro, incluso hoy quedarse en un lugar estratégico como es el ISCAMEM. Claro, claro, claro. Eduardo, hemos comprendido una parte de lo que está ocurriendo allí. Entendemos que esto se sigue, está en pleno proceso, porque vamos a estar hablando de cosas que han ocurrido este lunes, este espaldarazo que se le va a dar a una repetición de una fumigación aérea, que uno opina que va a ser similar. Y entendemos también que van a seguir habiendo resistencias o se van a ir organizando cada vez más las resistencias a esto, así que pretendemos que seguir con este tema contigo, como para no perderlo de vista y poder estar al tanto de algo que además, como decíamos al principio, estamos bastante más lejos que de otras fumigaciones. Te agradecemos mucho, Eduardo. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y cuando quieran lo podemos seguir, sobre todo porque en el acuerdo del lunes se vislumbra algún cierto grado de conflicto, incluso de los propios productores, porque a diferencia del año pasado, que cubrió todo el costo de la fumigación el Estado, ahora va a ser mitad entre Estado Nacional y Provincial, la mitad los productores. Por eso ingresó por el Senado ayer un proyecto del oficialismo para que los pequeños productores no tuviesen que pagar, alertados de que pudiese haber algún grado de articulación entre asambleas y pequeños productores. Así que bueno, cuando quieran lo seguimos. Dale, bárbaro. Perfecto. Vos sabés cómo es esto. La primera es gratis, la segunda ya no. Bueno, un abrazo grande. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Eduardo Latino, desde Mendoza. Ah. Importan LED chinas. Let's say China. China. Recordemos de paso que quien tiene los contactos con China y se gana su Diego en cada operación, no sé si en esta puntualmente, pero siempre fue Papá Macri. China. I love him. China. I have to have my China. Because China. China. Bueno, pero nada, esto causó así como en las redes en Estados Unidos medio una revolución, porque estaban los que están a favor, los que están en contra y los que dicen que es un ridículo total. China. Vamos a decir Miss USA o Miss Estados Unidos. China to me, China. China. You want to buy from China? That's great. Buy from China. Buy toys. Cambiaron las relaciones de padres e hijos. Cambiaron las relaciones entre géneros. Cambió nuestra visión de las diversidades sexuales. Cambió nuestra visión de los derechos humanos. Cambió nuestra visión del medio ambiente. Estamos cambiando permanentemente. Cambió la tecnología. Cambió los medios de comunicación. Cambió la manera de cuidar nuestros propios cuerpos. ¿Cómo no iba a cambiar la política? China. I've been saying China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China. Pero Kate Spade es el nombre de estas carteras famosas que Ivana Trump y la duquesa de Cambridge usaban, que nunca entre otras, nunca jamás, jamás, miles. China. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 42, 9 grados 4. Sabemos que la policía está cortando las calles, porque no sabemos si está reclamando algo, pero el día que tengamos una marcha de la policía, yo no voy a apoyarla. No, voy a empezar a criticar y a decir, no me dejan ir al laburo, están parando. Tenemos paro de 48 horas en Telam. A las 10:30, conferencia de prensa en el Ricardo Gutiérrez por reapertura de paritarias, o sea, los médicos no están cobrando en el Hospital Público Ricardo Gutiérrez. A las 10:30, un panazo frente al Congreso. 5.000 kilos de pan van a regalar los panaderos en contra del aumento descontrolado de la harina. A las 13, movilización contra los despidos en el Garrahan. Hoy hablamos con una de las médicas. También la marcha de Cipreva, se concentran en 9 de Julio y Belgrano. Y marcha Nadia Diagonal Sur y Chacabuco en reclamo por el recorte, la censura, los despidos que están ocurriendo en los medios. A las 11, las familias afectadas por esta enfermedad que hablábamos antes, la organización FAME, en el Ministerio de Salud se van a concentrar pidiendo la medicación para sus hijos. La radio abierta en Comodoro Pique, calculo que ya ha empezado. Ya tiene que haber empezado, sí, por supuesto. Que es justamente por estos, por las audiencias contra estos comunicadores populares, cuatro periodistas. Detenidos aquel primero de septiembre en la marcha por Maldonado. Y nada más tengo por ahora. Y tenemos, sí, nada más no, nada más y nada menos que a Ricardo Tamburrano. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy buen día, Ricky. Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, acá, esperando esta columna específicamente. Bueno. Nos preparamos para el fin de semana, así que queremos saber qué va a pasar. Estamos viendo qué nos ponemos, Ricky. ¿Cómo? Estamos viendo qué nos vamos a poner. Ah, perfecto. Yo elijo mucho la indumentaria. Se me paraba un poquito la respiración de ese derrotero de sucesos que contabas vos. Sí. Y asocié con algo que decías, que si hay una marcha de policías no voy a ir. Claro. Yo tampoco. Y justamente hoy voy a hablar de un taller mecánico, de una obra de teatro que cuentan la historia de un taller mecánico. Casualmente lo traigo por esto que hablas de la policía y no lo quiero dejar pasar porque me parece que sí. Tiene algo que ver. Justamente la semana pasada llevé mi auto a un taller mecánico que trabaja un familiar. Y había adentro un policía. Y hablaban de los beneficios de vivir en Inglaterra. Por ejemplo, el sketch ese de Capusotto que dice, vos ves un televisor en Estados Unidos y lo tiran en la calle, lo encontrás en la calle, un lavarropa, un microondas, lo encontrás en la calle. Estaban en ese tipo de discusión. Sí. Y entré en la discusión, más que entré en la discusión, le decía yo mismo al policía, lo que pasa con este gobierno es que hace enfrentar a la gente con la gente. Le digo, porque vos, cuando fue la marcha por la quita a los jubilados, vos le pegabas a la gente. Bueno. ¿Y qué hizo el policía? ¿Qué hizo el policía? Yo tuve un poco de miedo después de decir eso. Yo quería preguntar, ¿vos tomaste en cuenta que estaba armado el hombre? Sí, totalmente. Primero llegué, le miré el arma, pero después dije, bueno, se lo tengo que decir. Claro, muy bien. Porque, pero aparte después, también hay otra cosa que le dije, que no, que es tremendo, porque sí, puede ser peligroso, le decía, porque vos, aparte de ser policía, sos persona. Quedé después con un poquito de miedo. Esperé que se vaya. ¿Qué viene primero, la persona o el policía? Era una buena pregunta para que la responda él. ¿Y él se justificaba? ¿Decía algo? Que no, él decía que la policía está corrompida y que es un nido de ratas. Claro. Se escudaba en eso y que él trataba de defenderse ante todo eso. Claro. Ajá. Y le decía que era tremendo eso. Y me decía, bueno, pero es así. Le digo, bueno, pero igual es tremendo, por más de que sea así o no. Claro. Es la realidad. Uh-huh. Tremenda. Difícil, sí. Así que bueno. Pequeña introducción para meterme en este taller mecánico que voy a contar. Dale. La obra que se llama Lo que se dice, dirigida por Andrés Rayano. La podemos ver los viernes a las 21 horas en el Teatro Polonia, uno de los tantos teatros independientes que hay en Capital Federal, por lo menos. Uh-huh. Y aquí en Fitzroy 1477. Uh-huh. Y la fui a ver y me parece que hay algo de esta obra que me gusta ver cuando voy al teatro, es que nos metan en un mundo, ¿no? Mm. Introducirnos en situaciones quizás inesperadas. Y hay algo para destacar que es la escenografía, hay algo realizado por Félix Padrón, este espacio escénico que se transforma en un verdadero taller mecánico con un auto adentro. Metieron un auto dentro de la sala, o sea, es para destacar. La trama va con estos dos mecánicos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que los fines de semana lo llaman la escudería Galván. Y al principio de la escena aparece una chica que quizás brevemente aparece como si fuera de ensueño, como que ellos dos la están pensando como fuera de la realidad. La historia va un poco de qué es lo que sucede en el pueblo con el turismo carretera, con los celos, con las peleas que hay de a ver quién gana, o sea, como pequeñas cosas que pasan puertas adentro en un taller mecánico. Claro. Con alguien que sabe más de mecánica que otro. Al final de la pieza esto se resuelve con la chica apareciendo y resolviendo como una historia de amor entre los tres, en el medio de los cartas, de los carburadores, de los rulamanes, de las gomas, de las bujías. También poniéndose en juego esto de qué significa, una mujer adentro de un taller mecánico, claro, ¿no? Sí, claro. Como estaba que todo el tiempo eso, la están expulsando pero en realidad la chica está como todo el tiempo ahí flotando y hablan de ella todo el tiempo. Bueno, al final ellos ganan la carrera y es muy graciosa una parte que después ellos prenden la radio y el columnista de TC 2000 de ese pueblo habla de que el auto estaba arreglado, que estaba tuneado, que habían hecho algo con el carburador. Bueno, la historia de estos dos perdedores que en definitiva su vida se les va en un auto. Hay uno que habla con el auto, le habla como si le hablara. Hay muchos que hacen eso, así que está muy bueno eso. Eso iba a decir, sí. Le habla al auto. Como el amor por los autos nunca lo entendí. Sí, pero bueno, existe. Sí. Existe, sí. Pero lo atractivo de esto es que hay uno que le habla y el otro es como que detesta que ese muchacho haga esto y es como que ahí también como aparece un poco el conflicto entre los dos. Claro. Bueno, la obra es se llama Lo que se dice, está en Espacio Polonia, sí. Fitzroy 1477, es dirigida por Andrés Rayano. Lo pudimos ver también en Teatro Independiente dirigiendo varias cosas. La entrada está $200. Espacio bien. Polonia, ¿no? Espacio Polonia. Perfecto. Sí. Muy bien. Así que bueno, los dejo con ese plan para el fin de semana, que lo puedan disfrutar. Muy bueno. Y bueno, a seguir con el yugo de la vida y de los acontecimientos del país. Sí, pero te quiero pedir algo. Sí. Que des la información donde vos estás laburando, porque yo sé que... Muchas claro, gracias. Y yo sí, estoy actuando porque... los lunes en el Camarín de las Musas. Los lunes 21 horas estoy actuando en Casa Lingue, una obra que estuvo el año pasado, todo el año pasado, los miércoles, en el Teatro del Abasto. Sí. Buenísimo. Lunes 21 horas. Lunes 21 horas. Bien. Sí, siempre nos gustan los días... la que no asiduamente la gente concurre claro, al teatro. Uh-huh. Sí. Uno piensa el teatro en un sábado, en un viernes. Igual se te va a llenar de peluqueros, te digo. Sí. Porque tienen franco los lunes. Ah, bueno. ¿Viste? Está buena la promoción. Promoción está, peluquero. Y sí, claro. Y el eslogan es que se le salte la peluca y ya claro. está. Muy bueno. Así que tenemos dos obras. ¿Cómo? Dos obras. En el Camarín de las Musas, el lunes a las 21 horas, Casalingue. Casalingue. Muy bien. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. No, por favor, gracias a vos. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Un abrazo, Ricky. Hasta luego. Chau. Era Ricardo Tamburrano en su columna de teatro alternativo, independiente. Y vamos a un tema musical. Exacto. Que se llama Dramón en la tele, El Príncipe Idiota. Thank you.